través de un expediente doy cuenta de que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, digamos, releva información sensible de chicos que, bueno, que pasan muchas veces por comisarías y se hacen cruces de información a través de un sistema que se llama Bike, que es un software al que se le cargan los datos. Este sistema los entrecruza de manera inteligente y, pues, digamos, se vuelcan en un producto que es un informe, que es un informe Bike, que da cuenta, digamos, de la vida de los chicos, la situación, el contexto en el que viven sus padres y demás. O sea, el programa lo que hace es cruzar la información, nada más. Lo cierto es que la ley prohíbe este tipo de prácticas, por supuesto, porque la Convención de los Derechos del Niño establece que no pueden existir registros de niños ni se puede hacer inteligencia sobre niños, sobre todo niños pobres, niños en situación de vulneración de derechos, y se trata de un acto altamente discriminatorio, ¿no? Claro, y cuál es lo que hemos denunciado. Julián, ¿cuál es el hecho particular que motiva la denuncia o por el que se dan cuenta de esta situación? Es un hecho del año 2008 en el cual una comisaría solicita al Ministerio de Seguridad este informe o este tipo de informes. Y por un error, porque en realidad esto se hace de manera interna entre la comisaría o una comunicación entre la comisaría y el Ministerio de Seguridad, por un error de algún policía, el informe ha sido introducido y agregado al expediente. Con lo cual yo tengo acceso a este informe y con lo cual en mis manos yo hago la denuncia penal, como corresponde. Claro, efectivamente. Habla de un chico, digamos, un chico de la localidad de Ensenada, un chico que, digamos, ha padecido o padece esta persecución policial, ¿no? O la padecía también en ese entorno. Bien, ¿y ustedes han podido relevar que esta situación concreta en realidad sucede a menudo? ¿La de investigación de menores? No, yo en este tipo de informes acceder es la primera vez que accedo. Lo cierto es que ha, digamos, hecho gravísimo este hecho, digamos, es la verdad que lo veo como un hecho excepcional y yo me vi obligado a denunciarlo. Pero no es ni más ni menos que el mismo sistema que se ha aplicado, el cual se está denunciando a nivel nacional, que se utiliza las protestas sociales. Que a mí eso me excede, pero digamos, el sistema es el mismo. Por eso es la misma calidad que cuando se denunció el supuesto Proyecto X, en este caso el mismo, porque el programa, el software que cruza es el mismo. Claro, es el sistema Bike, ¿no? El sistema Bike. Es una tecnología que utilizan las policías más importantes del mundo, ¿no? Para cruzar información y obtener resultados de ciudadanos que están investigados por sospechosos. ¿Cómo podrías caracterizar, digo, para ir cerrando, las, digamos, las políticas que hay en relación a la niñez más vulnerable y este tema de la judicialización que de alguna manera siempre aparece, ¿no? Por un caso así o porque son detenidos los menores, porque se asientan en algún, se le sacan fotos, se asientan en algún registro, algún tipo de antecedente. Bueno, esto que he denunciado da cuenta también de la forma de hacer políticas públicas, ¿no? Por un lado, un juez de La Plata ordena al municipio y a la provincia que cumpla o haga cumplir la convención y se otorguen robustas partidas o en cantidad y dispositivos para atender a la niñez en situación de calle en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, porque aparece bastante evidente de que no existen suficientes, digamos, recursos para atender a la niñez, más allá de la asignación universal por hijo, que ha sido magnífica y ha dado un impacto profundo. Lo cierto es que a nivel provincial todavía se siguen políticas focalizadas y sedentarias respecto a la niñez, y esa no es la forma que correspondería atender este tipo de políticas. Claro, se invierte en el sistema penal juvenil, se invierte en dispositivos policiales de alta tecnología, y bueno, es un poco la diferencia, ¿no?, entre invertir en policía y no invertir en política social.